viernes de 10 a 12 horas. www.rnna.org.ar. Hola, hola, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Estamos arrancando el Enredando las Mañanas, el informativo, el programa de la red de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en Jujuy en una mañana bastante fría. Estoy enojado con vos, Eva, porque ¿por qué? Me prometiste nieve hoy. Hoy va a nevar. Bueno, todavía no termina el día. Además, no lo prometí yo, ¿no? Lo prometió el Servicio Meteorológico Nacional. Y de hecho ya nevó. Vos sabés que yo le prometí a mi hijo, hoy va a nevar, le dije, así que me pidió que le ponga el dibujito de él ve un dibujito de un muñeco de nieve, qué sé yo, así que espero que nieve hoy. La verdad que es una mañana bastante, bastante fría. Si no, podés hacer picar un poquito de hielo y cumplir tu promesa. Así es. Vos sabés que me dijeron que está nevando, ¿no? El sábado nevó aquí en Jujuy, en la zona de Guerrero. Ya, no, de hecho, de hecho, sí han mandado fotos, comentamos la audiencia. Guerrero está apenas a 18 kilómetros de la ciudad de San Salvador, por el tema de la altura y los microclimas. Tiene sus particularidades, lo mismo que Yala. Y bueno, en la capital puede no estar nevando en la ciudad, pero a esa cortísima distancia ya está nevando. Y bueno, se pueden ver los árboles, los autos que vienen con los muñequitos de nieve en el capó. Y bueno, en general, todo el disfrute que supone la nieve. El problema es, ¿por qué nieve a esta altura del año? Porque nieva en Jujuy en julio, no ahora. Así es. El mes de la primavera. Así es, ¿no? Entonces nos tomamos un cole y ya podemos ver la nieve aquí en Jujuy al toque en 5 o 7 minutos. Exactamente. Entonces me tomo un cole y cumplo la promesa con mi hijo. Hoy tenemos un programa bastante agitadito, bastante cargadito, pesadito, así que vamos a arrancar. Queremos pasar nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de la página de la RNMA, nos busca www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través del Face, nos busca ahí Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, puede seguir nuestra noticia, comentar, publicar y también hacernos llegar alguna noticia que nos llega y podemos seguirlas como RNMA. Aprovecho para mandar un saludo también a toda la gente que nos está escuchando, a Tetito, a la Pachu, que siempre nos hacen el aguante aquí en Jujuy. Antes de iniciar el programa teníamos un pequeño problema con internet, espero que no pase nada, ¿no? Esperamos que no haya problemas con el internet, que se ha estado cortando últimamente, pero bueno, de todas formas, si no, tenemos distintas alternativas. Le mandamos un saludo y le damos desde aquí un agradecimiento a Fer de Radio La Retaguardia, que nos comentaba, bueno, la posibilidad de hacer algo alternativo. Pero ya estamos yendo a la entrevista, ¿no es cierto? Así es, vamos a hablar. La semana pasada se realizó la marcha federal, que comenzó el día miércoles con distintos actos en diferentes lugares de la Argentina, y que culminó en un acto el día viernes allá en Buenos Aires. Así que bueno, vamos a hablar ahora con Norberto Senior. Así es, Norberto, de ATESUR y de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que nos pareció la persona más adecuada para preguntarle un balance sobre la marcha. Norberto, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, en primera instancia preguntarte eso, ¿qué balance podés hacer vos respecto de la marcha? Bueno, en primer lugar hay que señalar que fue una marcha muy importante porque arrancó de diversos puntos del país y frente a la propia Casa de Gobierno del principal responsable del ajuste, de este crecimiento geométrico de la desocupación, de la caída del poder adquisitivo del salario, de la transferencia gigantesca de recursos a los más ricos de la Argentina y de los que, siendo de otros lugares del mundo, tienen negocios acá en el país. Evidentemente fue una expresión de rechazo muy, muy importante, muy masivo, y visto desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y del pueblo, por supuesto tiene ribetes contradictorios, pero en lo fundamental pudo canalizar una expresión de repudio a las políticas oficiales muy importante. Después, por otra parte, está claro el contenido que intentaron darle los principales organizadores, no se nos puede escapar que incluye de alguna manera la reivindicación del kirchnerismo, el subir figuras impresentables al estrado del acto, y obviamente se encuentran juntos esos dos aspectos. Por un lado, y que es un poco con el que nosotros participamos de la marcha, la necesidad imperiosa de que seamos miles y miles quienes pongamos límite, pongamos freno a estas políticas de ajuste antipopular. Y al mismo tiempo que tengamos la capacidad en medio de esa lucha de discutir fraternalmente con quienes intervienen con mayor honestidad y con mucha más fuerza y diferenciación con quienes de manera oportunista quieren reflotar, digamos, y levantar a un gobierno muy desprestigiado que se fue hace poco tiempo de los puestos del Estado Nacional y de varias provincias, que en definitiva han sembrado de precarización las relaciones laborales y le han facilitado la tarea de alguna manera a este gobierno. Pero en lo principal, que es decir basta a tanto ajuste y ponerle freno al mismo, ha sido un hecho importantísimo. Ha habido seguramente más de 50.000 personas, la inmensa mayoría laburantes, muchísimos del conurbano y también de otros puntos del país, y eso es lo importante, porque para frenar estos ataques del gobierno no se va a lograr con acciones testimoniales, sino que se necesita una masividad en la calle, y en el marco de esa lucha ir dando los debates que hacen falta acerca de quiénes deben encabezar este proceso de lucha y abrir paso a una alternativa política que sea muy diferente a la de todos los que nos gobernaron hasta ahora, ¿no? Norberto, sobre eso justamente charlábamos aquí con algunos compañeros, no sé qué evaluación haces vos al respecto, de que pese a la fuerte presencia del kirchnerismo, no sirvió de todas formas la marcha como una especie de reacumulación o de punto de reconcentración o de reunificación del kirchnerismo, ¿no es así? Mirá, todo eso está abierto en la situación política y se resolverá en el tiempo, ¿no? Habrá que estar muy atento al desenvolvimiento de nuevas luchas. Lo que sí está claro es que no hay un panorama sereno ni para la burocracia sindical ni para las burocracias políticas, ¿no? Que en definitiva la mayor parte de ellas intentan negociar cuotas de poder con el gobierno, muchas de ellas intentan garantizar la gobernabilidad, es decir, los acuerdos que le permitan a Macri salir adelante con ese verso de que si le va bien al gobierno nos va a ir bien a todos. Bueno, nosotros tenemos la plena convicción y sabemos que es compartida por amplios sectores populares, que cuanto mejor le vaya al gobierno, mejor le va a ir a las multinacionales, al capital financiero, al puñado minoritario de multimillonario de la Argentina, y le va a ir muy mal a la clase trabajadora, porque no es un error los 200.000 despidos que hubo hasta acá, no es un error la pérdida de poder adquisitivo del salario, es un objetivo del plan del gobierno que hay que derrotar. Pero está claro que se han posicionado dirigentes que tienen que ver con el kirchnerismo y van a seguir trabajando para reflotar esa fuerza sea detrás de Cristina Kirchner o de nuevas figuras y logran aparecer en escena. Pero está muy también en una crisis todos esos sectores burocráticos, más allá de la fortaleza de la marcha, porque en definitiva, bueno, uno lo ha visto en el palco a Pablo Moyano y creo que es positivo que los camioneros participen de una protesta con el gobierno, pero sabemos al mismo tiempo cómo la estructura de camioneros de alguna manera le ha sido útil a Macri para llegar al gobierno y ha sido parte de una cantidad de acuerdos durante toda esta etapa. Y así podemos señalar otros sectores del sindicalismo. Pero me parece que lo más importante es que se perciben esos sectores burocráticos, incluso de parte de estas burocracias políticas del peronismo, ese malestar social creciente tan importante que los obliga a tener esas contradicciones, ¿no? Mientras andan por los despachos oficiales tratando de hacer acuerdos y evitar la conflictividad, a muchos sectores no les queda otra alternativa o tienen la decisión política de enfrentar en las calles, de generar grados de movilización importante, y en definitiva en esas contradicciones es donde se puede desenvolver y ganar confianza a un sector de masas que diga, bueno, es tiempo de decir basta, tenemos que salir todos, tenemos que organizarnos, y en ese sentido estas acciones y las que van a seguir habiendo permiten o dan un amplio margen para que haya debates en los lugares de trabajo, en las barriadas, organización de asambleas por abajo, coordinaciones. Y esa es la apuesta, ¿no? Es decir, trabajar para unificar fuerzas, para discutir cómo podemos ponerle freno a esto, cómo hacemos que el retroceso parcial que tuvo el gobierno, la derrota que sufrió su decisión del tarifazo a rajatabla, se convierta en una, digamos, en un hecho habitual, que cada vez que el gobierno vaya contra nuestros intereses con medidas concretas, encuentre miles y miles de trabajadores y de vecinos, de sectores populares que le pongamos freno con la movilización y la lucha, ¿no? Buenos días, Norberto. Victoria te saluda. Yo también en relación en lo que estabas comentando, ¿cuáles eran los ánimos que habías percibido durante la marcha de los distintos sectores que participaron? Bueno, la verdad que creo que la inmensa mayoría es el repudio a una serie de cuestiones que hacen a la política del gobierno. En general, hemos señalado estos aspectos económicos que hacen al nivel de vida de los trabajadores, de las trabajadoras, del pueblo, pero también, por supuesto, de la mano de eso, están los hechos represivos que han existido y sin los cuales es imposible pensar que se puedan aplicar ajustes de semejante magnitud. Es decir, no hay gobierno que pueda avanzar de la manera que ha intentado avanzar este gobierno sin meter miedo. Miedo a perder el trabajo o miedo a perder la vida. Ha habido represiones importantes desde la propia asunción del gobierno y muchas no se dan por la magnitud y la masividad y por el escaso, o el gran costo político que paga el gobierno por hacerlo. Pero en definitiva también se expresaba ese rechazo de conjunto a las políticas del gobierno, incluyendo su conducta autoritaria o represiva. Otro aspecto que también tal vez no ha sido masivo, pero son inmensos los sectores populares que vemos todo este realineamiento del gobierno como un gobierno alcahuete de las grandes potencias mundiales y en particular del imperialismo norteamericano. Un gobierno que en definitiva, por más que trata de encubrirlo, está claro que es un gobierno de ricos y de las grandes empresas. Y en definitiva, todo eso aparecía permanentemente, ¿no? Esos cánticos contra el gobierno de los ricos, contra un gobierno que se lo puede emparentar en su historia con cualquiera de las dictaduras de la Argentina o con el menemismo. Todo eso estaba en el ambiente, más allá de que, por supuesto, también hay que señalar una cantidad importante de columnas movilizadas desde el peronismo y en particular desde el kirchnerismo, que también le impregnaban esa intencionalidad política de la vuelta al gobierno de ellos, ¿no? En definitiva, todo eso estaba en el ambiente, pero también había sectores combativos con distintas posiciones en la marcha, en el medio de la movilización, en varias de las columnas, y eso también expresaba una búsqueda de una salida en función de los intereses de los trabajadores y no volver a hipotecar nuestro futuro detrás de los intereses de empresarios. Norberto, ¿cuál es tu análisis de la cobertura que realizaron los diferentes medios de comunicación, los medios hegemónicos, y también el análisis y de la opinión que iba surgiendo también en las redes sociales? Bueno, la verdad es que sobre las redes sociales no tengo un panorama, no estuve muy metido en ese tema y además todavía no hemos hecho un balance acabado en las distintas instancias de las que participo, ¿no? Tanto en el sindicato como en la corriente. Así que sobre eso no emitiría mayor juicio. Los grandes medios, evidentemente, son parte de una defensa del gobierno de Macri, a veces más abierta, a veces más velada, y en estos momentos en que el gobierno empieza a perder aceleradamente popularidad y empieza a sufrir reveses y empiezan a verse sus problemas, aún los grandes medios no pueden ocultar, por un lado, la magnitud de semejante marcha y, por otro lado, las supuestas torpezas o contradicciones que hay en el gabinete de Macri. Por supuesto, siempre intentando presentar figuras de recambio dentro del propio Cambiemos, alrededor de que a Vidal siempre se la deja bien parada, aun cuando se critique a Macri o a su gabinete. Y al mismo tiempo también sabemos todos que hay una operación muy fuerte, pensando que si esto se desgasta rápido, Massa, con su ductilidad de hacer algunas críticas y ser el principal garante de todas las medidas que toma Macri en el Parlamento, en su alineamiento internacional, etcétera, también se los deja bien parados. Pero en general los convocantes le han facilitado alguna tarea a los medios hegemónicos, porque que esté Vudú en un palco de una protesta, claro, popular y de trabajadores, Vudú está en el lugar, está completamente fuera de lugar, un ricachón que siempre vivió de arriba, la verdad que no tiene nada que ver con una protesta popular, y en definitiva no era el único, una serie de ministros, intendentes, todo eso le ha facilitado a la prensa del establishment, a la prensa de las grandes empresas, en definitiva a la prensa que catapultó a Macri de alguna manera la posibilidad de ser el presidente de la nación, le facilita las cosas para descalificar la protesta. Y por otro lado están esos otros pequeños reductos que aún le quedan a la prensa más vinculada al kirchnerismo, que también en un juego de espejo trata de presentar toda esta gran protesta y esta bronca social directamente asociada a ellos. Y me parece que lo que ocurre es que ambas expresiones mediáticas ocultan algo que desde nuestro punto de vista no se puede expresar todavía en ese plano, pero que existe por abajo, que existe la bronca y existió una bronca anterior que de alguna manera se reflejó en la pérdida de votos, sobre todo en el conurbano, por parte del kirchnerismo duro, con la candidatura de Aníbal Fernández y demás, pero que se expresa también fuertemente en un rechazo a todas estas políticas de Macri, ¿no? Entonces todo eso todavía no tiene una expresión política, y al mismo tiempo los medios tratan de no reflejarla y expresar esa polarización como si lo único que existiera en la Argentina es acompañar a este gobierno o pensar en algunas figuras que se equivoquen un poco menos pero que vayan con el mismo rumbo neoliberal, o el kirchnerismo desprestigiado, desgastado, y que se lo presenta exclusivamente como sinónimo de la corrupción más absoluta, como si la corrupción no fuera inherente a este régimen político, a este sistema, a esta sociedad, y no hubieran sido parte de los mismos mecanismos de corrupción todos los que han gobernado, incluso los últimos 8 años de gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto no escapan a esos hechos de negociados con la obra pública y demás. Norberto, ya para ir cerrando, hace ya mucho tiempo que se viene hablando del paro general, fue una consigna también muy coreada durante la marcha federal. En tu opinión, ¿nos estamos acercando o no a esa posibilidad? Y hay muchas mejores condiciones, y eso hay que decirlo, no es algo que sea buscado por ninguna de las fracciones dirigentes de todas las salas de la burocracia sindical. Que vale señalar que más allá de esta tan mentada reunificación, está profundamente fragmentada. Porque está claro en ese triunvirato que se expresan distintos sectores políticos, distintos intereses de fracciones empresarias, que es en última instancia lo que siempre representa la burocracia sindical, y también, por supuesto, los fraccionamientos que hay entre las dos CTA y en especial dentro de la CTA que encabeza Pablo Micheli, ¿no? Donde hay que señalar, claro, el hecho vergonzoso de que directamente no convocaron ni a parar ni a movilizar dirigentes como Godoy, del, claro, sindicato de ATE, y todo ese otro sector que le responde a Víctor de Genaro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Directamente, como lo hicieron el 2 de junio, con su silencio y con su inacción, con la excusa de las diferencias políticas con los convocantes, fueron la corriente más sectaria que termina de alguna manera favoreciendo al gobierno al desalentar una protesta masiva. Pero el paro general, que ya se ha discutido en infinidad de asambleas en el país y que no es querido por ninguno de estos dirigentes o por la mayoría de estos dirigentes, o en todo caso quienes lo pueden agitar como Pablo Micheli no tienen capacidad alguna de organizar un paro general real, lo importante es que se abrió paso y que si en ese palco resonó para 50.000 manifestantes la necesidad de ese paro nacional y que el propio Pablo Moyano haya tenido que decir que se viene un paro nacional, es porque perciben que en las bases de los trabajadores, en muchos sindicatos, en muchas fábricas, esa necesidad se ve. Más allá de que la quieran usar después como una válvula de escape o para negociar, como siempre lo hacen distintos sectores burocráticos, sus propios privilegios, lo importante es que esa posibilidad del paro general se abra paso y eso siga alimentando la posibilidad de los debates, de la organización por abajo, como decía antes, de la coordinación de las luchas de los trabajadores y trabajadoras con otras luchas populares que seguramente van a seguir, porque el gobierno va a insistir con el tarifazo, y en todo caso el tarifazo del 1000%, del 800% era una locura, el del 400% que quisieron poner también lo es, y es imposible de que pase, pero en definitiva cuando hagan las audiencias van a querer volver con tarifas infernales, y además las inversiones no aparecen, no van a aparecer en su gran mayoría. Hay todo un problema económico que sería largo de desarrollar, pero que todos nos damos cuenta que en definitiva hay un círculo vicioso de recesión, de pérdida de puestos de trabajo, de caída del consumo, etcétera, etcétera, que no no genera ningún tipo de beneficio de inversión en la medida que no alcancen los salarios chinos y la energía regalada que tampoco puede regalarle el gobierno a las empresas, y la caída de impuestos tan enorme cuando el Estado tiene un déficit enorme nuevamente, incluso mayor que durante el kirchnerismo. Claro. Entonces, hay una situación de crisis en el marco de una crisis mundial que no tiene salida, y lo más importante es que esos grandes capitales, con el grado de movilización de la clase trabajadora, etcétera, tampoco van a acudir, por más que lo llame desesperadamente y se sienta traicionado el presidente Macri. Es decir, que ese camino político, económico, que quiere implementar el gobierno está bastante cerrado, y la lucha popular evidentemente nos va a permitir dar una discusión profunda acerca de otro modelo de país, de otra dirección de la sociedad que no sea la de los intereses empresarios, que siempre llevan, más tarde o más temprano, aunque cuando haya demasiado viento de cola como pudo haber después del 2002, o cuando los salarios arranquen desde muy abajo, hay algunas posibilidades de recomposición del empleo, más tarde o más temprano solo traen saqueo, solo traen explotación, solo traen opresión, y en definitiva estamos en las posibilidades de debatir otro modelo que esté basado en la solidaridad, en los derechos de las mayorías populares, en una distribución de la propiedad y de la riqueza que tenga que ver con que quienes la producimos seamos quienes dirijamos las riendas de la sociedad. Bueno, eso en perspectiva parece lejano, pero vemos una situación crítica para el gobierno y una situación crítica también dentro de una oposición que por ahora está fragmentada, aunque busca unificarse, y la clase trabajadora con una burocracia también fragmentada, con expresiones combativas que se han abierto paso en el movimiento obrero, en la medida que encontremos mayor capacidad de unidad también entre esos sectores, menos tendencias a la discrepancia pública y andar caminos diferentes para cuestionarnos unos a otros, creo que podemos abrir paso a una participación activa de los trabajadores y trabajadoras, no solamente para frenar el ajuste, sino para pensar otro rumbo para el país. Norberto, agradecemos muchísimo el haberte podido entrevistar. La verdad que un sobrio y general balance tanto de la marcha federal como de su contexto. Y bueno, seguiremos seguramente en contacto para ir en próximas emisiones evaluando el pulso de nuestra clase, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a ustedes desde tan lejos llamándonos, y a toda la red de medios alternativos que hace un gran esfuerzo por precisamente sacar a la luz lo que esa gran prensa, que es parte del poder económico nacional e internacional, oculta o tergiversa todo el tiempo. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Norberto Senior, él pertenece a TESUR y pertenece también a la corriente sindical Rompiendo Cadenas, que nos hacía un balance... Qué macana, ya íbamos 30 minutos y no te habías confundido. No sabía que estabas haciendo récord. Tampoco te habías dormido. Después rompiendo candelas. Candelas de ahora, sí. Un balance a pocos días, ¿no?, de realizarse la marcha federal. Digamos, seguramente queda mucho por discutir, pero un balance bastante general y bastante... Y un elemento importante que por lo menos desde mi punto de vista, siempre tenemos al momento de hablar con Roberto, es que es una visión basada en cuestiones totalmente objetivas, más allá de sin caer en el exitismo, sin caer en el derrotismo, y marcando lo que se logró y lo que falta. Y eso creo que es importante, porque si no se parte de una evaluación y de un piso objetivo para analizar la realidad de nuestra clase, a ningún lado podemos llegar. Otro detalle también que salió, bueno, es el tema de cómo se trató en los medios. Acá puntualmente en Jujuy, Gabriela Michetti estuvo en la provincia el viernes inaugurando un plan de viviendas y los medios aquí no hubo para nada coberturas de la marcha federal, y está bueno saber, digamos, esto, porque en muchas de las provincias quizás tampoco lo hubo. Y bueno, sabiendo la importancia de esta marcha y lo que comentaba Norberto, es muy importante tener en cuenta eso, ese tipo de datos. Así es, a mí también me parece interesante este análisis que hacía de los medios, porque es verdad lo que decía Norberto, comparto lo que decía, en el sentido de que el grupo Clarín, digamos, los grandes medios hegemónicos, se van dando cuenta de que el gobierno va perdiendo credibilidad y van posicionando otro, ¿no? Massa, también esta cuestión en Clarín, que sale todo el tiempo Lilita Carrió como si fuera la madre Teresa de Calcuta, y viste como que van posicionando también a sus candidatos teniendo en cuenta la imagen de este gobierno. Sí, fue, me parece, una muestra, una demostración de cómo juegan los intereses mediáticos. Por ejemplo, Página 12 se basó en la marcha federal en el sector o en los ribetes kirchneristas y peronistas también, no solamente del kirchnerismo duro, digamos, kirchneristas y peronistas de la marcha. Clarín pasaba el OTN pasaba el corte de Puerto Madero para no pasar la marcha, pero después Clarín identifica el corte de Puerto Madero, que fueron todas organizaciones sociales de izquierda, identifica el corte de Puerto Madero como un corte kirchnerista. O sea, se puede ver la enorme desinformación que hay y los intereses que se están jugando de una manera impúdica ya. Así es. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y continuamos aquí con el informativo El Enredando las Mañanas. Gracias a Dios, de tan intensa y dolorante que histérica.